tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Seguimos acá en Radionauta, 106.3 MHz en la ciudad de La Plata. La llamada, la famosa ciudad de las diagonales. Que está, bueno, la radio está acá en 60, Avenida 60, entre 10 y 11, en el Centro Social, Político, Cultural y Filosófico Olga Vázquez. Y estamos en Esperando la Cuaresma. Ya un poco desactualizado el título, la Cuaresma arrancó hace unas semanas, me parece. No soy muy de ese palo, no entiendo mucho, pero aparentemente eso es así. Y bueno, y como les decía, estamos acá en Esperando la Cuaresma, tratando de remarla hasta que se nos hunda el barco, hasta que el Titanic choque contra el iceberg, o hasta que decidamos que esto debe continuar. Les recuerdo las vías de comunicación para contactarse con nosotros, con nosotras y mandarnos sus mensajes, sus ideas, fotos, audios. Tenemos un teléfono con WhatsApp que es 221-670-5190 y un teléfono fijo 451-6917 que también es 221 de la Ciudad de La Plata, a los cuales nos pueden contactar. También pueden escribir correos electrónicos a radionautafm@gmail.com. Tenemos página de Facebook que es Radionauta y Radionauta FM es el Twitter. Por supuesto pueden escuchar, si están escuchando este programa en el estilo tradicional, la antena con su radio a transistores prendida. Nos registran en, dijimos, 106.3 FM en la ciudad de La Plata, en el área de influencia de esta ciudad. Y si no, nos pueden seguir por la página web radionauta.com.ar, ahí nos pueden seguir online. Y también por el tunein.com, acuérdense que TuneIn es una aplicación que se puede bajar en sus celulares y nos pueden escuchar mientras van caminando por cualquier parte de este planeta. La idea del día de hoy, bueno, arrancamos un poquitito tarde, pero vieron que el clima cambió, se fue el calor... Vino el otoño, yo estaba convencido que estaba viniendo la primavera, pero no, me dijeron que vino el otoño. Y ya que vino el otoño, el clima se hace un poco más amable. Me parece a mí, no sé, Tamara que está ahí en la operación, Tamara capaz que coincide. Este es el mejor clima, estas temperaturas, sí. Ni tanto frío ni tanto calor. Esta temperatura es ideal, entre 20 y 25 grados. Así tendría que ser todo el año, hay que trabajar para eso. Así que bueno, vamos a estar con algunas noticias, vamos a estar hablando sobre, bueno, esta semana que fue pum para arriba toda la semana, movilizaciones, conflictos, luchas de todo orden y color. Tuvimos marchas docentes, paro docente, marcha de la CGT, copamiento de escenarios por parte de los movilizados, piñas detrás de los escenarios... Paro de mujeres y movilización de mujeres en toda la Argentina y en todo el mundo, porque fue un paro internacional. Y bueno, son temas de los cuales intentaremos conversar, aparte de otras cosas que están pasando en estos días, en estas horas. Así que bueno, vamos a ir a un tema musical y seguimos en unos minutos con Esperando la Cuaresma. Al fin nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer. Tal vez otra mujer y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, desde no es mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar. Y después perderé, inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta verdad! Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. La, la. Golpe. 23 de marzo, 17 horas, marcha a Plaza San Martín. Son 30.000, fue genocidio. Basta de impunidad, ajuste y represión de Macri y los gobernadores. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Para vos no hay perdón, no hay reconciliación. 23 de marzo, marcha, 17 horas, Plaza San Martín. Aparición con vida ya, de Jorge Julio López. Convoca multisectorial La Plata, Berisso, Ensenada. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Un tereré en el desierto urbano. Radionauta, Copetín y Carnaval. En Esperando la Cuaresma, después de este tema musical alegórico a la situación actual. Y bueno, y decíamos que esta semana había sido una semana bastante agitada, bastante conflictiva. Tuvimos el paro docente. Después vamos a estar hablando y vamos a anunciarlo esto porque tenemos al entrevistado en la radio. Vamos a estar hablando con Sebastián Fajardo sobre, bueno, la situación sindical, la situación gremial. Y entre esa situación está, bueno, dijimos el conflicto docente, que tuvo una enorme movilización el día lunes y un paro que duró hasta en la provincia de Buenos Aires hasta el día de ayer. Y bueno, y seguimos dando vuelta porque las propuestas de parte del gobierno nacional y provincial son, bueno, bastante paupérrimas, podríamos decir. El gobierno nacional sigue negándose abrir la paritaria a nivel de todo el país para garantizar un piso salarial para todos los docentes y las docentes a lo largo de las provincias argentinas. Y después la gobernadora María Eugenia Vidal, que sigue con una propuesta poco seria, digamos, para las necesidades del conjunto de quienes llevan adelante el sistema educativo en nuestra provincia y garantizan y garantizan, digamos, que los pibes y las pibas puedan aprender, puedan estudiar. Y decíamos también que en el día martes, el martes 7, tuvimos esa movilización organizada por la CGT. En principio iba a estar también la CTA, después medio que no estuvo, por lo menos en el palco. Yo no recuerdo haber visto a ningún referente de la CTA, de ninguna de las dos CTA. Y como sabemos, ese acto terminó en... parecía una comedia musical prácticamente. Terminó con cantando la marcha peronista. Los oradores, que oraron poco porque hablaron menos de media hora entre tres, corriendo para salir del escenario a las piñas con referentes y con militantes de otras organizaciones, otras corrientes dentro del espacio sindical, corriendo, tocando timbre, haciendo una suerte de rinraje a algunos referentes sindicales para que los dejaran entrar a edificios para que no sus compañeros de lucha de otros sindicatos no los golpearan. Y finalmente, bueno, una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras que terminaron ocupando el palco. Esto es, yo creo que debe ser histórico. Yo la única imagen que tengo de una situación similar es cuando llegaba Perón de España, ¿no? Allá en Ezeiza, digamos, la derecha peronista subida al escenario agarrando las armas. Acá que teníamos, tuvimos al conjunto de una enorme cantidad de activistas sindicales subiéndose al escenario, sentados, parados, saltando, cantando en torno al atril de la CGT, el atril que terminó con una cruz, un poco recordando el cajón de... se me fue el nombre de este dirigente sindical allá en la campaña electoral de Luder en el año 83. Y bueno, la verdad que fue... Sí, a veces dicen, la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, decía Carlos Marx hacía mucho tiempo. Si los años 70, ese acto que se recordaba, fue una tragedia, claramente. Este acto, esta ocupación del escenario, la verdad que fue una risa. Da cuenta un poco del desgaste, de la debilidad de la actual conducción de la CGT, que no tuvo ni siquiera el tacto, ni siquiera la cintura política, como suele decirse, para convocar, tirar una fecha más o menos precisa para el paro nacional que... todos y todas, me parece, están reclamando hace tiempo al gobierno de Mauricio Macri. Pero bueno, parece ser que el atril que estaba en ese palco, luego de que fue utilizado para hacer zapateo, para apoyarse y otras tantas cosas, ese atril fue puesto en venta. Ustedes lo pueden encontrar en Mercado Libre. Y me parece que mucha gente lo quería comprar porque el precio, que se inició en cerca de 2.000 pesos... terminó en más arriba de 10 millones de pesos en pocas horas, así que evidentemente hay muchas ganas de tenerlo en su casa, en el lugar de trabajo, por algún motivo particular. Claramente este no es el palco, no es el atril que utilizaba Juan Domingo Perón, no es el atril que utilizaba Eva Perón, así que no sé si tiene tanto valor simbólico, pero bueno, es un souvenir interesante para tener en nuestras casas, me parece, ¿no? Y decíamos, bueno, una semana de movilizaciones, de conflictos, y el día miércoles, ahora sí, tuvimos una movilización, una actividad, una jornada de lucha muy importante, y hecha, organizada seriamente, digamos, como debe ser, la movilización de las mujeres, el paro de mujeres, que fue un paro internacional, en más de 50 países, explícitamente se movilizaron las mujeres haciendo paro y marchando por las grandes ciudades de esos 50 o 55 países. En lugares como, por ejemplo, ¿no? Leía una compañera montevideana, mandaba información que decía que más de 300.000 mujeres se movilizaron. 300.000 mujeres en Uruguay, en Montevideo, es una enorme cantidad de mujeres marchando. En Argentina mismo, en La Plata, en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, bueno, en casi todas las grandes ciudades y en otras no tan grandes, hubo enormes movilizaciones, decenas, centenas de miles de mujeres y algunos varones acompañando, participaron de esta movilización, y centenas de miles de mujeres hicieron paro durante toda la jornada, durante parte de la jornada, en algunos casos con apoyo de sindicatos, en algunos casos sin el apoyo de los sindicatos, en algunos casos contra el rechazo de sus de los sindicatos que las agrupan como trabajadoras, pero en cualquier caso fue una medida muy exitosa, muy colorida, muy alegre, de nuevo, la seriedad no quita la alegría y el colorido, muy musicalizada, y que la verdad que da cuenta de un alza, digamos, de cómo el movimiento de mujeres en Argentina y en todo el mundo está en un proceso de articulación creciente. Por ahí leía claramente, esto es interesante también para rescatar, el movimiento de mujeres es el único movimiento que a nivel global está internacionalizado realmente, a nivel movimiento popular. No hay movimientos populares de esa magnitud que tengan ese nivel de articulación internacional. Recordemos que en Argentina se hizo el primer paro, digamos, se hizo hace el año pasado. Y este año, bueno, se multiplicó por muchas veces la cantidad de participantes y la duración del paro. El año pasado fue de apenas unas horas a la mitad de la jornada, más la movilización. Y hoy en muchos lugares de trabajo, en muchos casos, las compañeras hicieron un paro durante todo el día. Un paro que la CGT de los varones, obviamente no de los varones por la representación, sino de quienes la conducen, que mayoritariamente varones, no está en condiciones todavía de decidir la fecha para este paro nacional. Así que una jornada, una semana de mucha movilización que está teniendo impacto en el gobierno. El gobierno sigue con este mecanismo de marchas y contramarchas, sigue con esta situación de que pone en duda todo el tiempo lo que está haciendo y vuelve sobre sus pasos, aunque como ya sabemos avanza por otros lados. Pero bueno, está tomando medidas o decisiones que implican, por ejemplo, frenar los aumentos de tarifas que estaban planteados para estos próximos meses, patearlos para después de las elecciones. Lo paradójico es que el gobierno se hace cargo de que en realidad lo que está haciendo es una movida, un puro oportunismo electoral, buscando a quietar las aguas durante unos meses hasta que para llegar lo mejor posible a las elecciones. No es que el ajuste está terminado, sino que el ajuste a lo sumo está postergado. El día de ayer hubo la cuarta jornada de paro de docentes en la provincia de Buenos Aires y en otras ciudades y en otras provincias de la Argentina. Y bueno, en función de la propuesta de la convocatoria del gobierno de la provincia de Buenos Aires a la paritaria del día de hoy, ese paro se levantó, pero como decíamos, la propuesta, después lo vamos a charlar bien con Sebastián, la propuesta del gobierno no fue satisfactoria. Así que nada, interesante esto. Bueno, un dato para marcar y para repudiar es la persecución y la detención de alrededor de 20 mujeres que participaron de la movilización del día miércoles allá en Plaza de Mayo, que fueron detenidas ilegalmente, digamos, sin ningún motivo. En muchos casos ni siquiera estaban cerca de la movilización, cerca de la Plaza de Mayo. La policía llevó adelante una cacería, obviamente con el aval y con el aval del gobierno nacional, que es el que maneja esa fuerza de seguridad, y lo que implicó entonces que alrededor de 20 compañeras estuvieron detenidas por varias horas, fueron amenazadas, torturadas en algunos casos, violentadas claramente. Y bueno, está por verse qué implicancias va a tener de nuevo también hacia el gobierno, ¿no? Que, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de esta situación donde la policía tiene vía libre para intentar hacer lo que quiere, ¿no? Para amedrentar, para intentar asustar. Pero me parece que el gobierno va por mal camino si pretende acallar la voluntad popular, la lucha popular a través de estos mecanismos bastante, bastante poco felices, por decirlo de alguna manera simple. Vamos ahora a un tema musical. Y a la vuelta del tema musical vamos a seguir analizando la situación nacional, y ahí sí ya con Seba Fajardo, que bueno, nos va a contar un poco cómo viene la coyuntura del país. Visión. día sin fecha. De ese color salto y voy tras un sabor. Creo estar sin voz. ¿Es esto que ocurre? Yo no soy vos, ya no sos igual a vos. Cumplo una misión, el día sin fecha. De ese color salto y voy tras un sabor. Participé y me fui tras un juego. Cumplo una misión, el día sin fecha. De ese color salto y voy tras un sabor. Sabor. Que crean tambor, viento y velas. El tiempo está y se detuvo. Entiende el espacio que crean tambor, viento y velas. El tiempo está y se detuvo. Entiende el espacio que crean tambor, marzo, 17 horas, marcha a Plaza San Martín. Son 30.000, fue genocidio. Basta de impunidad, ajuste y represión de Macri y los gobernadores. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. 23 de marzo, marcha, 17 horas, Plaza San Martín. Aparición con vida ya, de Jorge Julio López. Convoca multisectorial La Plata, Berisso, Ensenada. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Después del despilfarro del carnaval, 40 días de abstinencia, ayuno y oración, para pensar, reflexionar y arrepentirnos de nuestros pecados y después volverlos a cometer. Besito, chau chau. Seguimos esperando la cuaresma, como decíamos, bueno, ya la cuaresma empezó, pero bueno, la seguimos esperando, porque no, acá no ha llegado todavía, parece, no ha llegado con sus cosas buenas y con sus cosas malas, imagino yo. No sé vos, Sebastián Fajardo, que está acá conmigo, si sabe algo de eso. ¿De la cuaresma? Sí. Y tiene que ver con portarse bien, ¿no? Dicen que sí, pero viste que portarse bien, portarse mal, a veces no es tan fácil de determinar. Debe ser, después del carnaval hay que purificarse, algo así, ¿no? Es algo así, eso es lo que nos han explicado. Viste, la línea, todas las organizaciones tienen una línea religiosa que tenía, viste, viene de la tradición eclesial, por algún motivo, cristiana. Y bueno, según nos han explicado, esa sería la situación. Pero me parece que no hay mucho de cristiano en la situación que está atravesando el movimiento obrero en particular en Argentina, y en especial un actor central en la historia argentina, que es la Confederación General de Trabajo, la CGT. Uh-huh. ¿Qué está pasando la CGT? Recién comentábamos algo de la marcha del otro día, pero es como una... parece, no sé, es una cosa bastante extraña. Y lo que empieza a suceder es que sale a la luz montones de cosas que con el proceso de unificación que se dio el año pasado se intentó como barrer basura bajo la alfombra y es un momento muy complejo, demasiada presión y de unos jugadores que históricamente se han dedicado de alguna manera a hacer la plancha, ver cómo arreglan su situación en particular. Y el contexto no acompaña para ese esa forma de moverse, ¿no? El contexto es el gobierno. Sí, pero por otro lado hay una gran presión de los trabajadores, algunos más desde un sentimiento de que vamos a volver, uh-huh. como muy, muy encolumnado detrás de eso, pero muchos trabajadores y muchas trabajadoras sufriéndola todos los días, sufriendo los despidos, sufriendo los salarios atrasados, una situación muy delicada, muy delicada. Está empezando a sentir fuertemente todo este proceso de importación que se ha abierto. Uh-huh. Y obviamente al haber menos, el salario cada vez es menor, o sea, el poder adquisitivo ha disminuido, eso decididamente está afectando en la producción, claramente, ¿no? De todas formas, recién hablaba del proceso de unificación que se dio el 22 de agosto del año pasado, uh-huh. el triunvirato, llamado triunvirato, con Héctor Daer, con Juan Carlos Schmidt y con Carlos Acuña. Un triunvirato que en primera instancia durante el año pasado un poco evaluábamos cómo se daba todo este proceso, que también fue prolongado, fue un uh-huh. proceso prolongado con varios ribetes y rococós, por decir de alguna manera, se dio ese proceso de unificación, pero ¿cómo era el escenario en ese momento, uh-huh. en esa unificación? Porque no era tan unificación en definitiva. Había varios sectores díscolos, sí. gente que nunca se sintió representada por ese triunvirato. Y sería bueno repasarlo, porque un poco es como también leer un poco cómo viene la situación actualmente. Dale. ¿Quiénes no habían entrado en esa unificación? ¿Quiénes no habían entrado? Distintos sectores de la CGT. El sector que se autodenomina las 62 organizaciones, que cuál es su referencia política, es Jerónimo Momo Venegas de la UATRE, el macrismo lo ha nombrado en estos días como el sindicalismo serio, no sé, como sí. de alguna manera. En ese momento hablábamos en la radio de, en ese momento la llamábamos la CGT amarilla, le decíamos, ¿no? Sí. Muy vinculada desde un principio, hizo campaña incluso con Mauricio Macri y hoy está jugando ese rol fuertemente y siempre con un discurso como desestimando el accionar del triunvirato. No representa muchos sindicatos, no sería un sector importante. Quienes no habían entrado, otro grupo que no había entrado dentro de este proceso de unificación, era el Movimiento de Acción Sindical Argentino, el MASA. ¿El MASA? ¿Que no tiene algo que ver con el, no, así el diputado? No, de una no. ¿Quiénes están ahí como referentes? Omar Viviani, también está Esmata, está Unión Ferroviaria, Sergio Sacia de Unión Ferroviaria. Uh-huh. Acá ya hay varios sindicatos más fuertes, está un poco más nutrida este sector. Y bueno, y después hablábamos que en este proceso de unificación, donde hablábamos de Schmidt como un candidato de Moyano, Carlos Acuña como un candidato de Barrio Nuevo, y Héctor Daer como un candidato de Caló, había otro sector dentro de ese proceso de unificación que no tomó cargos, fue crítico desde un principio, pero no sacó los pies del plato, que es la Corriente Federal de Trabajadores. Corriente Federal de Trabajadores. De Trabajadores, que ahí la cara más visible es Palazzo de la bancaria. Ajá. Y bueno, ese dentro de lo que en el contexto actual es como que de alguna manera han quedado bien parados en esta peleita que hubo el martes, en estos enfrentamientos que hubo en el acto del martes. Sí. Y que bueno, nada, ellos están ahí, dicen vamos a seguir acá porque lo peor que podemos hacer es dividirnos, le damos de comer al gobierno de Mauricio Macri, pero nada, ellos se los ve como tratando de acumular ahí adentro, ¿no? Como claro, en esa sintonía. Bueno, ellos han tenido un buen resultado a nivel de las negociaciones paritarias, lo cual les demuestra fortaleza y les da fortaleza, ¿no? A la interna. Sí, paralelamente en esta crisis del triunvirato, en este paso en falso que está dando el triunvirato y donde ellos desde el primer momento han llamado un paro general, uh-huh, en el momento de la unificación ellos como bandera ya planteaban el tema de un paro general, claro, en ese momento. Y se van de alguna manera fortaleciendo. Es una corriente federal por ahí que también se suma a esta mística del vamos a volver, por decir de alguna manera. Vinculado al kirchnerismo. Vinculados al kirchnerismo, vinculados al yasquismo también, claro, a la CTA de Yasqui. Y bueno, ahí en esa línea un poco de tampoco romper del todo, pero en la búsqueda, claro, de la acumulación, ¿no? Sí, o sea, sí, un sí, poco en unos planes más de engordar así hacia adentro de ellos, uh-huh, más allá de pensar en que ganen los trabajadores, por decir de alguna sí, manera. Sí, sí, sí, más de una lógica institucional, digamos, o de su propia burocracia, digamos, de fortalecerla hacia el interno. Exactamente. Bueno, y dentro de los que quedan ahí, que de alguna manera estarían dentro de lo que es la unificación, aparece el moyanismo tomando cargos de alguna manera, pero siempre planteándose como de alguna forma como los más combativos dentro de de este grupito que queda. Claro. Y siempre planteando un poco una línea de que en cualquier Pablo Moyano en cualquier momento me voy, una cosa sí, así, sí, que sí, es lo que hizo el miércoles a la mañana Pablo Moyano. Se fue corriendo, me parece igual. Yo lo vi correr. Cuando se dio el miércoles, cuando se dio cuenta que ya no lo perseguía nadie, paró de correr y fue estuvo una movida, vieron una movida de los transportistas, uh-huh, vinculados a Suncor y hizo como tipo una conferencia de prensa, claro, sí, separándose un poco, y es lo que un poco están amagando ahora de correrse, pero todos saben que no se van a correr. Nadie, ¿no?, quiere sacar los pies del plato, me parece, todavía no. Para nada, para nada. Bueno, ayer hubo una reunión media secreta donde se... Media secreta, pero vos te enteraste. Yo me enteré por La Nación. Así que tan secreta no habrá sido. No, bueno, donde apareció nuevamente en escena Hugo Moyano, Luis Barrio Nuevo y Antonio Caló, y donde básicamente lo que empezaron a ponerle fecha al paro general. Antes de fin de año seguro, sí, no, como dicen, dijo Acuña. Estarían diciendo que sería entre el 4 y el 6 de abril el paro. Yo había leído una noticia hace unos días, el mismo martes creo, que decía que el paro iba a ser después de Semana Santa. Pero bueno, evidentemente eso fue antes del acto. Esperando la cuaresma. No, claro, después de Semana Santa el paro. Pero eso fue antes del acto, así que imagino que el acto tuvo su efecto. Bueno, y particularmente del acto... La realidad es que, bueno, fue una gran demostración de fuerza de los trabajadores, diría, uh-huh, yo. Sinceramente, toda esa gran cantidad de trabajadoras y trabajadores que estuvieron en la calle, yo entiendo que no es porque están fanatizados por el triunvirato. Difícil, ¿eh? Difícil. Pero hay como claramente un disconformismo el rumbo del país, uh-huh, y que era el momento de manifestarse todos juntos en la calle, pero bueno, nada, yo personalmente, creo varios, no depositábamos demasiadas esperanzas en qué es lo que podía llegar a decir en el palco el triunvirato, ¿no? La verdad que lo de no llamar al paro puede resultar como algo fuera de contexto, pero era bastante previsible para varios. Uh-huh. Y bueno, nada, lo que ha sucedido, bueno, lo que vieron todos, las bases de alguna manera desbordadas, obviamente no fue espontáneo eso. Bastante raro, ¿no? Porque vos imaginate, ¿no? Yo me imagino la CGT organizando un acto multitudinario en la ciudad de Buenos Aires. Y por motivos que capaz vos tenés más información, uno no puede entender, le coparon el escenario, digamos. Alguien que... Eso es muy raro, la verdad que es muy raro, porque vos tenés, viste, una organización de seguridad, viste, qué sé yo, cordones. Yo no sé, creo que yo decía, la última vez que lo vi eso fue el año cuando volví a Perón de Madrid, que coparon el escenario, digamos, en ese caso fue la derecha peronista. Uh-huh. Digo, esto no es inconcebible. Y bueno, también me parece que deja ver un poco la situación de este triunvirato, ¿no? O sea, están, pero no tienen o sea, parecería que no tienen un apoyo desmesurado. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, Pablo Moyano salieron a decir, si nosotros hubiésemos estado ahí, no hubiese pasado, dice, ¿viste? Como diciendo... Nosotros tuvimos algo que ver con que pasara, querían decir. Subliminalmente estaban diciendo eso. Claro. Así que bueno, nada, un poco esa es la situación. Un poco también caracterizando de los que están ahí, Andrés Rodríguez de UPCN, José Luis Lingeri de Obra Sanitaria, serían como de alguna manera los personajes que se muestran como los más entreguistas, dialogadores. Fuerte, entreguista. Tranceros, con el gobierno nacional. Y bueno, ahora aparecen con fuerza nuevamente, como una reactivación y con fuerza todos lo que son los transportistas. Omar Maturano dio un ultimátum, que es de la fraternidad de los maquinistas ferroviarios. Uh-huh. Dice, si la CGT no toma esa medida de un paro general, lo va a hacer la CAT. Y si para la CAT, para todo el país. ¿Qué es la CAT? La CAT es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que el secretario general es Smith, uno de los del triunvirato. Ah, pero ese Smith no es de los guincheros o algo así. Es de dragado y balizamiento, que está dentro de la... Es parte de eso, claro. Por así eso. Que, bueno, nada, están ahí como también un poco reposicionándolo a Pablo Moyano. Claro. Como un poco también a ver si lo pueden poner un poquitito más arriba, Pablo. Y porque Pablo Moyano tiene que reemplazar al padre, que está con el tema independiente ahí. Y con la AFA. Y con la AFA, está en otro negocio metido ahora. Entonces, bueno, hay que reemplazar al padre, entonces está. Y además tiene más de 75 años. Claro. Con eso le va a costar llegar a ubicarse en esa misma situación. Pero, y para colmo, la verdad que vos decías la situación económica no ayuda, ¿viste? Salió información de que habla de estadísticas de niveles de pobreza alarmantes, arriba del 35% de la población bajo la línea de pobreza, datos de inflación de febrero arriba del 2,5% oficial, sí. Dato oficial del INDEC. El INDEC dio un porcentaje mayor al que dieron los gremios. Los gremios dieron 2,1 y el INDEC 2,5. Y después se quejan que la gobernadora les quiere, de la provincia de Buenos Aires, quiere darle un 18 nada más a los docentes. Así que, sí, la verdad que es una situación bastante complicada, y que un triunvirato tan débil como el que tiene la CGT, difícil de llevarla, ¿no? Evidentemente... Pareciera que no, que ese esquema ya de movida, como hablaba recién, en el momento de la unificación ya venía media relativizada, claro. En este contexto queda muchísimo más todavía. Es poca probabilidad de que la unificación se transforme en un unicato, digamos, que haya un secretario general, es poco probable. Y no parece, tampoco hay una figura que uno diga, bueno, no queda otra, esta es la... atrás de él nos encolumnamos. Sí, no, sí, sí. No pareciera. No, los Tosco y los Bandor me parece que para las dos líneas no estarían apareciendo. No. Imagínate un debate en vez de entre Tosco y Bandor, entre, por ejemplo, Rucci, Carlos Acuña. Rucci, claro. Carlos Acuña. y Pablo Micheli. Bueno, puede ser muy gracioso. Habría que hacerlo como para eso, para hacer el contraste histórico. Y en aquel momento el que mesuraba ahí, el que, ¿cómo es que se dice? Moderaba era Sofovich. Que no está más. Lo podríamos poner a Pettinato. Claro, ahora que no está Sofovich, ahí está. ¿Qué te parece? Me gustó, ¿eh? Podemos convocar, podemos plantearnos esa propuesta. Ya se está tirando que el paro general se haga fin de mes. Ya ahí empecé a ver que por las redes sociales se están agitando de distintos lados. Podemos, además de eso, anunciar un debate televisivo entre Acuña y Micheli, liderado ahí, coordinado por Pettinato. No estaría mal, ¿eh? Está bueno, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a un tema musical, si querés, Tamara, y si Seba se quiere quedar, podemos charlar algo más después de este tema. Tenemos unos minutitos más. vacaciones, Pitrola escucha Radionauta. ¿Y vos? Lamentablemente, el ajuste no se toma vacaciones. Radionauta tampoco. Seguimos en Esperando la Cuaresma acá con Sebastián Fajardo y decíamos, estábamos charlando, digamos, bueno, habíamos hablado de la CGT, de todo, digamos, los distintos sectores y un sector, bueno, más o menos significativo en lo que es el sindicalismo argentino, el movimiento obrero argentino, es la CTA, las dos CTA, digamos, ese espacio. ¿Qué está pasando ahí, Seba? Bueno, lo que en estos últimos meses se terminó de concretar un escenario que ya se venía perfilando durante el año pasado, que se está hablando de la reunificación de la CTA. ¿Sería un triunvirato de a dos? No, esto sería... de alguna manera habría como tres sectores... También. Por sí, eso, no, bien. pero en realidad la reunificación es... el acuerdo que hicieron entre Yasky y Micheli. Sí. Micheli es el representante, sería, entre comillas, el representante de la CTA autónoma. Y Yasky, el de la CTA de los trabajadores. O sea, momento. Después explícame las comillas. Y porque en realidad ahí está el tema. Ya venían haciendo fuertes críticas dentro de la CTA autónoma sobre cómo se venía moviendo Micheli a lo largo del año pasado, donde el tipo se sentaba con Yasky, se sentaba con la CGT, se sentaba con todo el mundo y hablaba a título personal. No, no le preguntaba a nadie. Y a nadie le preguntaba y de repente se le empezó a sublevar la tropa. Claro. A tal punto de que la gran billetera de la CGT autónoma, que es ATE, ATE Nacional, dejó de poner el dinerillo y... Ah, mira. Y la sede de la CTA autónoma en Capital Federal empezó a deber meses de alquiler. eso está casi a la altura de que te copen el escenario en un acto... El reclamo fuerte era este. O sea, bueno, ¿con quién estás discutiendo la política que estás llevando adelante? Y por otro lado, no había coincidencias. Claro. Bueno, en el preciso momento que... Por otro lado, dentro de lo que es el sector representado por Cachorro Godoy en ATE Nacional, que eran los que ponían los billetes, claro. Como para la CTA de los trabajadores el billete lo ponen los docentes. Claro, sí, sí. Me perdí. Bueno, resulta que atrás de todo eso, dentro de lo que es el sector que representa Cachorro Godoy, el que está como monje negro operando es De Genaro. Qué feo que te digan monje negro, la verdad. Bueno, me parece que a De Genaro alguna vez que otra se lo han dicho también, seguramente. La jeta, por la cara se lo han dicho. Ahora han lanzado ellos una CTA que se llama la CTA Perón. ¿Otra más? Sí. Los de Godoy. Sí, yo escuché eso. Sí, Godoy y De Genaro. Pero no Perón por Perón, sino Perón por la calle. Claro, exactamente. Ah, está. Entonces, ¿qué pasó? En ese preciso momento donde se lanza ese nuevo espacio, donde se clarifica y sale a la luz esta interna dentro de la CTA autónoma que se venía dando a lo largo del año pasado, en ese preciso momento... Yasky se puso a mirar el reloj y empezó a contar los segundos en que Micheli le iba a ir a golpear la puerta. Y rápidamente se reunificaron. Entonces, esta reunificación de la CTA autónoma y de los trabajadores, de alguna manera, es Yasky y algunos más. Porque lo que ha llevado Micheli entraban en un taxi, básicamente. Era un taxi conducido por Viviani. Claro. Era él y el chofer y dos más. Que le llevaban los bolsos. Sí. Así que bueno, ese es un poco el escenario, ¿no? Ahora los hemos visto después del acto. Yo los vi en la tele después del acto. Claro, automáticamente aparecieron. Y bueno, Víctor Hugo Morales. Y Yasky se lo come crudo a Micheli, hablando así rápidamente. Es fácil, porque Micheli, vos viste que es un dato importante. Vos le ves la cara a Micheli, parece que siempre tiene cara de vaca asustada. Claramente se lo come crudo cualquiera, porque tiene esa cara. Así que bueno, un poco esa es la situación dentro de lo que es la CTA. Por otro lado, bueno, lo de la marcha del lunes de los docentes, que fue, a mi entender, una lucha muy buena, o sea, una demostración de fuerza muy interesante. Por ahí un poco eclipsada por el mamarracho de lo que fue el martes, pero fue una movilización muy importante. Uh-huh. El paro se hizo sentir en un montón de provincias fuertemente. Y es un conflicto que sigue abierto, a pesar de que hoy hubo negociaciones y que evidentemente pareciera que no han llegado a buen puerto. Uh-huh. Y bueno, la lucha docente seguirá, evidentemente, no se está resolviendo. Yo digo, me parece que personalmente creo que más allá de que la demostración del martes fue muy imponente, y eso siempre es importante que haya tantos trabajadores y trabajadoras en la calle, uh-huh. pero me parece que sobre todo para los estatales, los docentes y para muchísimos más, la paritaria se estaba definiendo el lunes, a claro, mi entender. Claro. O sea, ahí era un momento de poner fuerte las fichas, porque bueno, la resolución de esa paritaria, la de los docentes, va a condicionar decididamente el resto de las paritarias, sobre todo de los trabajadores estatales. Uh-huh. Si los docentes les va mal en esa negociación, nos va a ir mal a todos en definitiva, y al revés. O sea, si les va bien a ellos, nos va a ir mejor a todos, seguramente. Pero en ese sentido, me parece que rescatar lo del lunes, que vuelvo a repetir, por ahí ha quedado un poco eclipsado por eso. Uh-huh. Pero bueno, 3 días de jornadas de lucha, como venían comentando en el programa, como se viene comentando en distintos lugares. Fue una demostración de fuerza importante lo de esta semana. Y con por ahí distintas consignas, con distintos motivos, uh-huh. con distintas significancias. Pero decididamente ha sido un momento bastante importante para todos nosotros por el tema de estar en la calle manifestándonos. Algunas movidas fueron más dirigidas al gobierno que otras, pero claramente fue una demostración de que no nos estamos quedando en la casa, ¿no? Sí, evidentemente yo creo que el gobierno toma nota de todo lo que está pasando, digamos, del nivel de movilización, del nivel de resistencia social que hay a todo lo que está pasando, ¿no? A sus políticas y a las continuidades de políticas, digamos, de años y años. Y sí, hay que ver cómo continúa todo esto. Algo que me llamó la atención, capaz que no sé qué opinión tenés o cuál es la información que vos tenés, es que la semana que viene, que iba a estar el día 3, el lunes, iba a haber una movilización de todos los movimientos que han estado luchando por la ley de emergencia social, uh-huh. que se postergó, la movilización, por lo que yo entendí, en principio se suspendió, no iba, uh-huh. iba a ser el 13, pero es el 13, era el aniversario de la asunción del Papa Francisco. Uh-huh. Parece que hubo ahí, yo porque leí en los medios, qué sé yo, hubo ahí alguna negociación para que eso no se superpusiera, como que no se usara el nombre del Papa en vano, uh-huh. hablando de la Cuaresma. Y eso quedó en el aire. Y se postergó por algunas organizaciones, el Frente de Río Santillán, el Frente de Corriente Nacional, están convocando, el MULCS, convocando para el miércoles 15. Y ahí no sé, bueno, eso qué está pasando con todo eso. Y por lo que tengo entendido, hoy salió Stanley uh-huh. un poco también a decir, bueno, estaban un poco quedados en el tema de la emergencia social y a sacar por ahí cuestiones a que no tienen por ahí que es un poco poner nuevamente en el tapete por mostrarse preocupado por esto uh-huh. de la emergencia social, darle títulos de que lo están tomando en cuenta, pero bueno, se sigue manifestando que la sensación es que se sigue estirando la cosa. Uh-huh. Pero bueno, veremos, ahí como tenemos un triunvirato en la CGT y varios dirigentes sindicales que hoy para muchos se rasgan las vestiduras y pareciera que son el peor, ahora pareciera que son el peor de los cáncer que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, los movimientos sociales de a poco van teniendo ese tipo de personajes también, ¿no? Sí, vos ves algunos y de hecho, se están los movimientos sociales en un proceso de institucionalización similar a lo que han sido los sindicatos en otro momento, uh-huh. y el rol social que cumplen los sindicatos tanto para los dirigentes, ¿no? Para conservar un poco el orden existente. En ese sentido, los movimientos sociales se están configurando ciertos sectores, importantes sectores, uh-huh, no menores, en una misma lógica, y en ese sentido también se van configurando una nueva burocracia, sí, ya no de trabajadores con sindicatos institucionalizados, sino con dirigentes sociales y de organizaciones sociales que van ocupando un poco ese rol también, ¿no? Y eso el gobierno lo tiene bien en claro. Uh-huh. Y de alguna manera le gusta un poco el escenario ese, ¿no? Sí, sí, sí. Para ir pensando y para ir analizando de acá al futuro cómo se va eso, reconfigurando los distintos espacios sociales y políticos. Y bueno, a ver, en este año, que es un año electoral y eso le da un condimento muy importante, bueno, qué es lo que sucede. Y después, sobre todo, mirar a mediano plazo, bueno, estas reconfiguraciones del movimiento obrero, digamos, en un sentido amplio, da cuenta de lo que viene más adelante, más allá de la elección, digamos, de lo que se va construyendo hacia adelante. Así que bueno, Seba, te agradecemos mucho por haberte acercado acá esperando la cuaresma. Y bueno, un tema, dale, que me dejaste picando ahora, que lo he pasado. Estamos en un año electoral y evidentemente tres secretarios generales del triunvirato son legisladores de Massa. Dos de los tres son legisladores de Massa. Uh-huh. Un poco también ese rol que están teniendo así medio de ir tranquilo también puede tener que ver con eso. Y no nos sorprenda que de acá a un par de meses muchos de los que hoy están al frente de batalla empiecen a pensar, a decir que hay que bajar un cambio y hay que pensar qué es lo que hay que poner, qué voto hay que poner en las urnas y que ahí se resuelven todos los problemas, ¿no? Yo creo que algo de eso tenés razón, algo de eso debe haber dando vuelta, no tenía ese dato. Así que bueno, para seguir analizando y bueno, así estamos, diría. Acá estamos, así estamos. Esperando la cuaresma. Exacto, esperando la cuaresma. Y bueno, nos vamos a ir, me parece, porque la hora ya se ha hecho larga. Nos vamos con un tema musical, con lo que tengamos, y rock and roll, Copetín y Carnaval, y nos vemos el lunes o nos escuchamos. Riding many a mile. Friends, you get some silver, you get a little gold. What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. Silver, I couldn't get no gold. You know that we're too damn poor. The gallows pole.